Sección 14 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El panteón de la familia Villefort. Serían las 10 de la mañana, 2 días después de estas escenas que dejamos escritas, cuando una considerable multitud se había reunido en la puerta del señor de Villefort, y ya se había visto pasar una larga fila de carruajes de luto y carruajes particulares por todo el barrio de Saint-Honoré y la calle de la Pépinière. Uno de estructura rara y particular se distinguía entre todos los carruajes, pues parecía construido a propósito para un viaje largo, porque era una especie de carro pintado de negro y había acudido uno de los primeros a la cita. Entonces se informaron y supieron que, por una coincidencia extraña, este carruaje encerraba el cuerpo del marqués de Saint-Méran y que los que habían venido por un solo entierro acompañarían 2 cadáveres. Era muy considerable el número de carruajes, pues el señor marqués de Saint-Méran, como había sido uno de los más adictos y leales vasallos que ocuparon grandes dignidades en los reinados de Luis XVIII y de Carlos X, había conservado gran número de amigos que, unidos a las personas relacionadas con el señor de Villefort, formaban un acompañamiento muy respetable. Pasaron esquelas de convite a las autoridades y obtuvieron que los 2 entierros se harían al mismo tiempo. Un segundo carruaje, adornado con la misma pompa funeral, se detuvo delante de la puerta del señor de Villefort, y el ataúd fue también trasladado del carro a la carroza fúnebre. Debían depositarse los 2 cuerpos en el cementerio del padre Lachaise, donde hacía tiempo que el señor de Villefort había hecho edificar el panteón destinado para toda su familia. Y en este panteón había sido enterrada la pobre Renée, con quien su padre y su madre iban a reunirse después de 10 años de separación. Novelesco y curioso como siempre el pueblo de París, y como siempre conmovido por el espectáculo de las pompas fúnebres, vio pasar con silencio religioso el espléndido cortejo que acompañaba a su última mansión 2 de los nombres de aquella antigua aristocracia. Nombres que la tradición había rodeado de una justa celebridad, adquirida noblemente en la buena fe del comercio y en la obstinada constancia de sus principios. En el mismo carruaje de luto, Beauchamp, Debray y Château Renaud hablaban de aquellas muertes casi repentinas. «Es raro lo que pasa, porque os puedo asegurar que vi a la señora de Saint-Méran el año pasado en Marsella», decía Château Renaud, «a mi vuelta de Argel, y parecía una mujer destinada a vivir 100 años, gracias a su perfecta salud, a su frescura, a su cabeza siempre tan sana y a su prodigiosa actividad. ¿Qué edad tenía?» «70 años», respondió Alberto. «Al menos esa es la edad que me ha asegurado Franz que tenía». Pero todos son del parecer que no ha sido la vejez la causa de su muerte, sino el pesar de la muerte del marqués, porque se dice que después de esta muerte, que la había trastornado completamente, no estaba en su perfecta razón. «Pero, en fin, no se sabe de qué ha muerto», preguntó Debray. «De una congestión del cerebro, según parece, o de una apoplejía fulminante. ¿No viene a ser lo mismo?» «Sí, poco más o menos». «Es algo increíble que haya sido de apoplejía», dijo Beauchamp, «porque la señora de Saint-Méran, a quien he visto 1 vez o 2 en mi vida, era alta, delgada y de una constitución más bien nerviosa que sanguínea, y son muy raras las apoplejías producidas por el pesar en un cuerpo de una constitución como el de la señora de Saint-Méran». «De todos modos», dijo Alberto, «sea cual fuere la enfermedad que la ha matado, mirad cómo en un momento el señor de Villefort, o más bien Valentina con su futuro esposo, nuestro amigo Franz, llegan a ser dueños de una pingüe herencia con 80.000 libras de renta, según creo». «Herencia que será casi duplicada cuando muera ese viejo jacobino, señor Noirtier». «Vaya un abuelo tenaz», dijo Beauchamp. «Tenacem propositi virum. Tengo entendido que ha hecho una apuesta con la muerte a que enterraría a todos sus herederos y por mi vida que al último se va a salir con la suya. Lo mismo que aquel viejo soldado del 93 que decía Napoleón en 1814. «Decaéis porque vuestro imperio es lo mismo que una espiga joven fatigada de crecer tanto. poneos bajo la tutela de la República. Volvamos armados de una buena constitución a los campos de batalla. Y yo os prometo 500.000 soldados, otro Marengo y un segundo Austerlitz. Las ideas no mueren, señor, caen adormecidas por algún tiempo, pero despiertan de su sueño con nuevo vigor, con doble fuerza. —Yo creo —dijo Alberto— que para él los hombres son lo mismo que las ideas. Mas, por Dios, que me causa inquietud una cosa, señores. Pues no sé cómo se arreglará Franz de Piné con un abuelo que no puede pasar sin su nieta. Pero, ¿dónde está Franz? En el primer carruaje con el señor de Villefort, que le mira como uno de la familia. Poco más o menos era la misma conversación en todos los carruajes que seguían las carrozas fúnebres. Todos se admiraban de aquellas dos muertes seguidas la una y la otra con tanta rapidez. Pero nadie sospechaba el terrible secreto que la noche anterior había revelado el señor de Villefort en el jardín en su nocturno paseo. Al cabo de una hora de marcha, llegaron a la puerta del cementerio. Hacía un tiempo tranquilo, pero el cielo cubierto de espesas nubes esparcía un tinte sombrío y muy en armonía, por lo tanto, con la fúnebre ceremonia que se iba a verificar. Château Renaud reconoció entre los grupos que se dirigían al panteón de la familia a Morrel, que había ido solo, y en cabriolé, dentro del cual iba también solo, muy pálido y silencioso, por la calle de cipreses. —¿Vos aquí? —dijo Château Renaud, pasando el suyo por el brazo del joven capitán. —¿Conocéis al señor de Villefort? ¿Cómo es que nunca os he visto en su casa? —Conocí a la señora de Saint-Méran —respondió Morrel—, aunque no tengo el honor de conocer al señor de Villefort. Cuando acababan de decir estas palabras, Alberto se acercó a ellos con Franz. —De muy mala elección para una presentación es por vida mía este sitio —dijo Alberto—, pero no importa, porque no somos supersticiosos. Permitid, señor Morrel, que tenga el placer de presentaros al señor Franz de Piné, excelente compañero de viaje, con quien he recorrido la Italia. Querido amigo Franz, el señor Maximiliano Morrel es un excelente amigo que he adquirido en tu ausencia y cuyo nombre oirás en mis labios, siempre que tenga que hablar de un buen corazón, de talento y de amabilidad. Una indecisión inspirada por el secreto pensamiento de que sería una hipocresía infame aquel saludo casi amistoso dirigido al hombre que él detestaba interiormente, detuvo a Morrel unos instantes. Pero al recuerdo de su juramento y la gravedad de las circunstancias, hizo un esfuerzo para que su rostro no expresase ningún sentimiento de odio, y saludó a Franz conteniéndose. —La señorita de Villefort estará muy triste, ¿no es verdad? —dijo Debray a Franz. —¡Oh, caballero! —respondió Franz—, sumamente triste. Esta mañana estaba tan pálida y tan demudada que apenas la conocí. Estas palabras tan sencillas en la apariencia desgarraron el corazón de Morrel, porque reflexionaba con celosa rabia. ¿Luego ha visto a Valentina? ¿Luego la ha hablado? Entonces fue cuando el joven oficial necesitó de toda su fuerza para resistir al violento deseo de quebrantar su juramento. Tomó del brazo a Château Renaud, arrastrándole con velocidad consigo hacia el panteón delante del cual los empleados de las pompas fúnebres acababan de depositar los dos ataúdes. —¡He aquí una buena habitación! —exclamó Beauchamp, dirigiendo su mirada al mausoleo. —He aquí un palacio de verano y de invierno. Y algún día os tocará vuestro turno y le habitaréis, mi querido de Piné, porque pronto seréis de la familia. Prefiero yo, ya que me precio de filósofo, una casita de campo, una huesa debajo de los espesos árboles y no tantas piedras labradas sobre mi pobre cuerpo. Yo diré al expirar a los que me rodeen lo que Voltaire escribió a Pigón, «Eo rus», y nada más. Vamos, pardier, Franz, valor, que vuestra mujer hereda. —En verdad, Beauchamp —dijo Franz—, que hoy estáis intolerable. Y veo claramente que los negocios políticos os han acostumbrado a reíros de todo y a no creer en nada. Pero os debo advertir, Beauchamp, que si algún día tenéis el honor de presentaros delante de hombres ordinarios y la felicidad de dejar por un momento la política, tengáis buen cuidado de no dejaros olvidado el corazón en la Cámara de los Diputados o en la Cámara de los Pares. —¡Oh, Dios mío! —dijo Beauchamp—, ¿qué es la vida? Una detención en la antesala de la muerte. —Dejad a Beauchamp en sus ideas —dijo Alberto, y se retiró 4 pasos atrás con Franz, dejando a Beauchamp que continuase sus disertaciones filosóficas con Debré. El panteón de familia de Villefort formaba un cuadro de piedras blancas de una altura de cerca de 20 pies. Una separación interior formaba 2 divisiones, una que pertenecía a la familia de Saint-Méran y la otra a la familia de Villefort, cada una de las cuales tenía su puerta. Como en las otras tumbas, esos vulgares cajones sobrepuestos en los que una económica distribución encierra a los muertos con una inscripción que parece una etiqueta, y lo único que se podía ver por la puerta de bronce era una antesala sombría y severa, separada por una pared de la verdadera tumba. En medio de esta pared estaban las 2 puertas de que hablábamos hace poco, que comunicaban con las sepulturas de Villefort y Saint-Méran. Allí podían exhalarse libremente los gemidos y los ayes doloridos sin que los transeúntes que consideraran una visita al padre Lachaise como una partida de campo o una cita de amor pudiesen turbar con sus profanos cantares, con su gritería y sus corridas, la muda contemplación o la plegaria bañada en lágrimas del que visitaba la tumba. Los 2 ataúdes fueron colocados en el panteón de la derecha, que era el que pertenecía a la familia de Saint-Méran, sobre unos pequeños sepulcros, sobre sus tentáculos preparados de antemano para recibir su depósito mortal. Villefort, Franz y algunos parientes cercanos penetraron solamente en el santuario. Como se habían hecho a la puerta las ceremonias religiosas y no había que pronunciar ningún discurso, los convidados se separaron al punto. Château Renaud, Alberto y Morrel se fueron por un lado, y Debré y Beauchamp hicieron otro tanto. Franz se quedó con el señor de Villefort a la puerta del cementerio, donde Morrel se detuvo bajo un pretexto cualquiera. Desde allí vio salir a Franz y al señor de Villefort en un carruaje de luto, y concibió un mal presagio de esta unión. Volvió a París, y aunque él fuese en el mismo carruaje que Château Renaud y Alberto, no oyó una palabra de lo que dijeron los 2 jóvenes. En efecto, en el momento en que Franz iba a dejar al señor de Villefort, —Señor Parón —dijo este—, ¿cuándo tendré el gusto de volveros a ver? —Cuando queráis, caballero —respondió Franz—. Que sea, pues, lo más pronto posible. —Estoy a vuestras órdenes, caballero. ¿Se da de vuestro gusto que volvamos juntos? —Si esto no os hace causar ninguna incomodidad. —Ninguna. Este fue el motivo porque el futuro suegro y el futuro yerno subieron al mismo carruaje. Y Morrel, al verlos pasar, concibió con razón graves inquietudes. Villefort y Franz volvieron al barrio de Saint-Honoré. El procurador del rey, sin entrar en el cuarto de nadie, sin hablar a su mujer ni a su hija, hizo pasar al joven a su gabinete y mostrándole una silla. —Señor d'Épinay —le dijo—, me parece que será bueno recordaros que ya no está mal elegido el momento de hacerlo, y porque la obediencia a las últimas palabras de un moribundo es la primera ofrenda que se debe depositar sobre su ataúd, que manifestó un vivo deseo antes de ayer la señora de Saint-Méran en su lecho de agonía de que se verificase vuestro casamiento con Valentina sin tardanza. Vos sabéis que los negocios de la difunta estaban muy en regla, que su testamento asegura a Valentina toda la fortuna de los Saint-Méran, y el notario me enseñó ayer mismo las actas que permiten que se firme definitivamente el contrato de casamiento. Podéis ver al notario y de mi parte hacer que os comunique las actas. El notario es el señor de Champs, que vive en la plaza de Vauvaux, barrio de Saint-Honoré. —Caballero —respondió Franz—, no creía que fuera este el momento más a propósito para que la señorita Valentina, abismada como está en su dolor, pudiera pensar en su esposo. Y temería con razón. —Valentina —interrumpió el señor de Villefort—, no tendrá mejor deseo que el dar un pronto y fiel cumplimiento a la última voluntad de su abuela. Y os puedo asegurar que no espero por ese lado los obstáculos. —Si es verdad lo que decís, caballero —dijo Franz—, como por mi parte tampoco pondré dificultades, podéis obrar como y cuando mejor os parezca. está comprometida mi palabra, y la cumpliré no solo con placer, sino con felicidad. Pues bien, dijo Villefort, nada os detiene, y como el contrato debía ser firmado dentro de 3 días, todo lo encontraremos preparado, pudiéndolo firmar hoy mismo. —¿Pero el luto? —dijo Franz vacilando. —Tranquilizaos, caballero. No es en mí donde se repararán esas cosas. La señorita de Villefort podrá retirarse durante los 3 meses primeros a su posesión de Saint-Méran. Digo su posesión, porque desde hoy es suya esa propiedad. Y pasados 8 días, allí mismo, si os parece bien, sin ruido, sin esplendor, sin lujo, se celebrará el casamiento civil, porque debo añadir que también entraba en los deseos de la señora de Saint-Méran el que su nieta se casase en esa posesión. Concluido el casamiento, caballero, podréis volver a París, mientras que vuestra mujer pasará el tiempo de luto con su madrastra. —Como gustéis, caballero —dijo Franz. —Entonces —repuso el señor de Villefort—, tomaos el trabajo de esperar 1/2 hora, y Valentina bajará al salón. Mandaré a llamar al señor de Deschamps. Leeremos allí y firmaremos el contrato acto continuo. Y desde esta noche, mi esposa conducirá a Valentina a su propiedad, donde nos juntaremos con ella pasados los 8 días. —Caballero —dijo Franz—, tengo que pediros un favor. —¿Cuál? —Desearía que Alberto de Morcerf y Rul de Chateau-Renaud estuvieran presentes en el acto de firmar el contrato, pues ya sabéis que son mis testigos. —Media hora bastará para avisarles. ¿Queréis irlos a buscar vos mismo o preferís que se les mande llamar? —Prefiero ir yo mismo, caballero. —Os esperaré, pues, 1/2 hora, barón, y dentro de 1/2 hora Valentina estará dispuesta. Franz salió después de haber saludado al señor de Villefort. Luego que salió el joven de la casa y oyó Villefort que se había cerrado la puerta, mandó que avisasen a Valentina que bajase al salón pasada 1/2 hora, porque se esperaba al notario y a los testigos del señor de Pinet. Esta noticia inesperada produjo tan grande sensación en la casa que la señora de Villefort no quería creerlo, y Valentina se quedó más aterrada que si la hubiese herido un rayo. Lanzó alrededor una mirada como buscando a quien podría pedir socorro. Quiso subir a ver a su abuelo, pero tropezó en la escalera con el señor de Villefort, que la cogió del brazo y la condujo al salón. En la antesala, Valentina encontró a Barrois y lanzó al antiguo criado una mirada desesperada. Pasado un momento, entró la señora de Villefort en el salón con Eduardo, y era evidente que la mujer había tenido su parte en los pesares de familia, porque estaba pálida y parecía horriblemente fatigada. Sentóse, colocó a Eduardo sobre sus rodillas, a quien de cuando en cuando estrechaba con movimientos casi convulsivos sobre su pecho, y parecía concentrarse toda su vida en aquel niño. Bien pronto llegó a sus oídos el ruido de 2 carruajes que entraban en el patio. Uno era del notario, el otro de Franz y de sus amigos. Pasado un instante, todos se reunieron en el salón. Valentina estaba tan pálida que se veían dibujarse las venas azules de sus sienes alrededor de sus ojos y surcar por sus marchitas mejillas. Franz no pudo menos de sentir también una emoción bastante viva. Chateau-Renaud y Alberto se dirigieron una recíproca mirada de asombro. La ceremonia que se había concluido poco antes, menos triste les parecía que la que iba a empezar. La señora de Villefort se había colocado en la sombra, detrás de una cortina de terciopelo, y como tenía su cabeza inclinada siempre hacia su hijo, con dificultad podía leerse en su rostro lo que pasaba en su corazón. El señor de Villefort estaba, como siempre, impasible. El notario, según inveterada costumbre de las gentes de justicia, después de haber arreglado los papeles sobre la mesa, después de haber tomado asiento en un sillón, y después de haberse colocado sus anteojos, se volvió hacia Franz. —¿Vos sois el señor Franz de Quesnel, barón de Pinet? —preguntó, aunque lo supiese perfectamente. —Sí, señor —respondió Franz. El notario se inclinó. —Debo preveniros, caballero —dijo—, de parte del señor de Villefort, que vuestro casamiento proyectado con la señorita de Villefort ha cambiado las disposiciones del señor Noirtier respecto a su nieta y que la despoja enteramente de los bienes que antes pensaba darla en herencia. Apresurémonos a añadir, continuó el notario, que no teniendo el testador derecho a separar más que una parte de su fortuna, y habiéndolo separado todo, el testamento será, por pocos esfuerzos que se hicieren, declarado nulo, y como si no hubiese sido hecho. —Sí —dijo Villefort—, y solo tengo que manifestar de antemano al señor d'Épinay que durante mi vida será respetado el testamento de mi padre, pues mi posición no me permite que se arme un escándalo. —¡Caballero! —dijo Franz—, mucho me disgusta que se haya promovido semejante cuestión delante de la señorita Valentina. Y sabéis muy bien que nunca he hecho medio alguno para informarme del valor de la fortuna que, por reducido que sea, será más considerable que la mía. Porque es bien seguro que lo que mi familia ha buscado en la alianza de la señorita de Villefort conmigo es la consideración, y lo que yo busco es la felicidad. Valentina hizo un gesto imperceptible de agradecimiento, en tanto que dos lágrimas silenciosas surcaban sus pálidas mejillas. —Por otra parte, caballero —dijo Villefort, dirigiéndose a su futuro yerno—, además de la pérdida de una gran parte de vuestras esperanzas, este testamento inesperado no tiene nada que deba heriros personalmente, porque esta determinación es hija de la debilidad de su cabeza que delira, si se considera que no es la causa de su desagrado que la señorita de Villefort se case. Y la misma impresión le hubiera producido un enlace con otro cualquiera. La vejez es hermana del egoísmo, caballero, y teme que la señorita de Villefort, que le sirve de compañera fiel, no lo sea cuando se llame la baronesa de Épinay. El estado desgraciado en que se encuentra mi padre hace se le hable muy pocas veces de asuntos graves que la debilidad de su cerebro no podría seguir. Y estoy en la convicción de que, en la actualidad, conservando el recuerdo de que su nieta se casa, el señor Noirtier ha olvidado hasta el nombre del que va a casarse con ella. Apenas acababa Villefort de pronunciar estas palabras, a las que Franz respondía por medio de una cortesía, la puerta del salón se abrió y Barrois entró en él. —¡Señores! —dijo con una firmeza de voz extraña para un criado que quiere hablar a sus amos en una circunstancia tan solemne—. Señores, el señor de Noirtier de Villefort desea hablar al instante al señor Franz de Quesnel, barón de Épinay. Y a imitación del notario, también daba él todos sus títulos al prometido para no dar lugar a error de personas. Villefort se estremeció. Su esposa arrojó con rapidez a su hijo de su falda, y pálida y muda como una estatua, levantóse también al punto Valentina. Alberto y Chateau Renaud se dirigieron una recíproca mirada más llena de asombro que la primera. El notario miró a Villefort. —Parece imposible —dijo el procurador del rey—, y a pesar de eso, el señor d'Épinay debe quedarse en el salón en este momento. —Pues en este momento —replicó Barrois con la misma firmeza—, es justamente cuando el señor Noirtier, mi amo, desea hablar con el señor Franz d'Épinay de asuntos de mucha importancia. —¿Es decir, que ahora habla ya papá Noirtier? —preguntó Eduardo con su impertinencia habitual. Pero esta salida no hizo sonreír ni siquiera a la señora de Villefort, pues estaban los ánimos muy preocupados y era solemne la situación. —Decid al señor Noirtier —repuso Villefort— que no se puede hacer lo que pide. —Entonces el señor de Noirtier me encarga que prevenga a estos señores que va a hacerse conducir aquí. El asombro llegó a su colmo. Una especie de sonrisa se dibujó en el rostro de la señora de Villefort y alzó sus ojos, Valentina, al cielo a su pesar, como para dar gracias a Dios. —¡Valentina! —dijo la señora de Villefort—, os suplico que vayáis a saber a qué viene ahora ese nuevo capricho de vuestro abuelo. Valentina dio algunos pasos para salir, pero el señor de Villefort la detuve. —Yo os iré acompañando. Esperadme. —Perdonad, caballero —dijo Franz a su vez—, siendo yo la persona a quien ha enviado a llamar el señor Noirtier, ningún otro más que yo, si no me engaño, puede satisfacer ese deseo. Y al mismo tiempo tendré la dicha de ofrecerle mis respetos, ya que hasta ahora no he tenido ocasión de solicitar este honor. —¡Oh, por Dios! dijo Villefort con una inquietud visible. —No os toméis esa incomodidad. —Dispensadme, caballero —dijo Franz con el tono de un hombre que ha tomado su resolución—. No quiero desperdiciar esta ocasión de probar al señor Noirtier que no ha tenido razón en concebir contra mí repugnancias, que, cualesquiera que sean, estoy decidido a vencer con mi profundo cariño. Y sin dejarse detener más por Villefort, Franz se levantó a su vez y siguió a Valentina, que bajaba ya la escalera con la alegría de un náufrago que toca con la mano una roca. El señor de Villefort se fue detrás de los dos. Chateau Renaud y Alberto de Morcerf cambiaron una tercera mirada aún más asombrada que las dos primeras. Villefort se acercó a Noirtier. Fin de la sección 14.